he vuelto loca desde que no estás. Como quisiera que estuvieras aquí para tenerte y poder ser feliz. No sé cómo me enamoré, la culpa es de este frágil corazón. Como un tatuaje pegado a mí, pues tus caricias me hacen sentir que soy ciudad. El tiempo se detiene sin ti, soy una roca rodando hasta el fin. Busco y no te puedo encontrar, y mis vacíos no los puedo llenar, porque tu ausencia es un veneno también que en mi agonía.